Y esto ha sucedido así, si va a seguir de esta manera, ¿no?, preocupando al usuario que carga combustible. Estamos en contacto ya justamente con el presidente de la Cámara de Vendedores de La Rioja, el doctor Luis de la Fuente. ¿Cómo le va, doctor? Lo saluda Sergio y Marta desde Nacional. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿ha subido mucho la nafta en lo que va del año? ¿Cómo analizan ustedes el impacto? Sí, realmente empezó a tener incrementos casi mensuales todos los tipos de combustibles. Ajá. O sea que el último incremento, más o menos, la super fue de alrededor de un 4%, y el gasoil y la nafta normal un poco menos de 4%, fue el último aumento. Ajá. ¿Y esto a qué se debe, Luis? Mire, hay muchos factores, Sí, yo pienso que son muchos factores, ¿no es cierto? Aducen, por lo menos la petrolera, que donde yo represento, aducen de que ya no hay más petróleo. O sea, más del petróleo que hay ya no pueden sacar, y al revés, de a poco se va disminuyendo las cuencas. O sea, es un recurso no renovable. Sí. No renovable, entonces indudablemente lo que se termina y se acabó, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros, el barril de petróleo que produce nuestro país y que destila para formar las naftas, ellos lo tienen a un precio de $46, el barril de petróleo, sí, interno. Uh-huh. Si el barril de petróleo en el orden internacional está a $84, o sea, casi el doble. El doble, claro. Entonces, las petroleras que ya se le está terminando el petróleo aquí no importan, no van a poder tener el combustible suficiente para abastecer el mercado. O sea, que eso... Y cuando lo importen, lo tienen que importar al precio que internacionalmente. O sea, que hay un desfasaje ahí de precios importante. Uh-huh. A mí me comentaban que creo que en Chile la super sale algo así como 6 pesos, para darle un ejemplo, sí, y en Brasil 5,50, ¿me entiende? Y nosotros la tenemos a 4 pesos. Entonces, indudablemente, si ellos quieren importar combustible, y lo van a tener que poner al precio internacional. Eso puede ser uno de los razonamientos. Y que van a tener que pagar el valor, me dice usted, de $86 por barril, ¿no? Lo que implicaría más o menos, más o menos a ese precio van a tener que hacerlo. Ahora, ¿qué puede pasar? Que si está bien el razonamiento que hacemos nosotros, el Estado dice, no queremos que suban los combustibles, y bueno, tendrán que subsidiar. La diferencia de los precios. La diferencia de los precios, ¿no? Como hace el Estado en otras áreas, ¿no? Justamente. Exactamente. Ahora, al Estado le conviene el que suba el precio, porque el Estado se queda con el 60% del precio del combustible, se queda el Estado en impuestos. Ajá. O sea que también ellos podrían bajar un poco las retenciones en impuestos que se hace para el combustible, y también podría eso entrar a solucionar en parte el problema, ¿no es cierto? Pero yo razonaba en su momento que decir que, bueno, ellos buscan el precio del dólar, que lo teníamos antes, sí, cuando era el 1-1, costaba un peso, un dólar, y el litro de nafta costaba un peso. Costaba un peso, sí, sí. Pero resulta que ahora ya lo superó al precio del dólar. Sí, no, indudablemente. El dólar creo que está a 3.80 y pico, ¿no? Claro. La nafta, bueno, superó. Eso puede estar pasando. La otra que puede estar pasando, bueno, fundamentalmente, al no haber suficiente cantidad de combustible, ¿no es cierto? Aparecen, en el caso del gasoil, aparecen ahora el agro, el campo, con las siembras récord que tienen en este momento. Y necesita más gasoil, y bueno, el gasoil, indudablemente, con que no hay en exceso o no hay suficiente, bueno, entra a faltar, ¿no es cierto? Sin duda que sí. Para los próximos días, entonces, ¿cómo lo ve usted, Luis? ¿Se puede...? En vista al razonamiento que nosotros hacemos, y bueno, tendrá que irse aumentando de a poco, a que no sé, que el gobierno haga algo, tome partida en el asunto, subsidie y diga, esto no va más, y así no va a seguir subiendo, porque... O sea, los motivos están, entonces, ¿no? Y la gente tiene que saberlo, obviamente, por qué se producen, y bueno, y los inconvenientes que tienen, ¿no? Claro. Ahora, en este momento, yo conversaba con otras emisoras. Ajá. No hay desabastecimiento, si bien hay algunas estaciones que pueden tener algún inconveniente, operativo, que no le llegan los equipos que le llegan no son suficientes, pero en las otras estaciones hay. Hay combustible. Hay combustible. Uh-huh. O sea, hasta este momento yo no le puedo decir, no puedo hacer futurología y decirle, mire, no, este problema lo vamos a... Claro, claro. Entonces se termina y no vamos a tener, o lo que yo digo que ahora en este momento hay, capaz que dentro de una semana haya desabastecimiento. Pero en este momento, y de hace bastante tiempo ya que está con el inconveniente por ahí de algunas colas, yo le soy sincero, no hay desabastecimiento y las estaciones de servicio tienen la cantidad necesaria, ¿no? De combustible. Claro, como conversábamos vez pasada, el tema por ahí, el Automóvil Club Argentino, que era otra de las estaciones de servicio un poco que garantizaba mayor combustible para la gente, una vez que vuelva a tener su trabajo, creo que ya va a alivianar lo que a ustedes se les produce. Y, ¿no? Sí, yo creo. Son como alrededor de los 400.000 litros. Epa, que dejó de vender. Es muchísimo, bueno, muchísimo. Y realmente eso resiente un poco el abastecimiento. Así es. Luis de la Fuente, gracias por atendernos como siempre. Chao, buen día. Hasta luego. Muy bien, ahí está la situación de la nafta, el combustible, ¿no? Bueno, cosas que suceden y que los usuarios, obviamente,